Al pato de Don Tomás, la pata se le quebró, y el pobre de Don Tomás, del susto se desmayó. Un yeso recomendó, la lorita Encarnación. También el gallo José, del pobre se lamentó. El pobre pato decía, que la pata le dolía. El pobre pato decía, que la pata le dolía. Al pato de Don Tomás, la pata se le quebró, y el pobre de Don Tomás, del susto se desmayó. Ya muy contento gritó, cuac, cuac, con mi patita seré. El pato alegre que pronto me casaré. Ya muy contento grito cuac, cuac, con mi patita seré. El pato alegre que pronto me casaré. Eso, corazón. Arriba con el patito, Don Tomás. ¡Eso! ¡Que se muere, que se muere! ¡Eso, cosita linda! Al pato de Don Tomás, la pata se le quebró, y el pobre de Don Tomás, del susto se desmayó. Un yeso recomendó, la lorita Encarnación. También el gallo José, del pobre se lamentó. El pobre pato decía, que la pata le dolía. El pobre pato decía, que la pata le dolía. Al pato de Don Tomás, la pata se le quebró, y al poco tiempo después, la pata se le curó. Ya muy contento gritó, cuac, cuac, con mi patita seré. El pato alegre que pronto me casaré. Ya muy contento grito cuac, cuac, con mi patita seré. El pato alegre que pronto me casaré. Eso, bueno. Bueno, Don Tomás, que la patita, eso, venga.